¿Cómo es el proceso de aceptación de cada chico cuando ingresan acá? Las derivaciones son todas a través de la dirección del Consejo de Derechos de la Ciudad de Buenos Aires. Un niño joven ingresa al sistema a partir del Consejo de Derechos. El Consejo de Derechos después deriva hacia dónde vas, después existe las defensorías zonales y la dirección de niñez. ¿Qué se hace? Se evalúa si ese chico tiene que, si realmente hay un derecho vulnerado para que ingrese o no. Una vez que eso sucede y que está acordado que tiene que ingresar, lo que hace dirección de niñez es evaluar qué hogar de la Ciudad de Buenos Aires le serviría a ese chico. Y ahí es donde entran un hogar como el nuestro. Que lo que haces es trabajar una admisión paulatina, un ingreso paulatino, tampoco es de una. No es que, vuelvo a repetir, tocas timbre y entras. No funciona de esa manera y es iatrogénico hacerlo de esa manera. Porque hay algo que tiene que funcionar en este tipo de dispositivos, que es el deseo. El deseo del lugar que te quiere alojar y el deseo del pibe de ingresar. Porque la puerta es una puerta abierta, nosotros no tenemos llave en la puerta. Es la misma llave que le puedes poner vos a tu casa. Quien pasa la puerta sabe que tiene que pedir permiso, sabe que tiene que dar una explicación, sabe que tiene que... A ver, algo de que se construye en conjunto. Porque si no, casi ustedes imagínense por un segundo la situación. Como un secuestro, si no. O sea, no todos los pibes que ingresan quieren ingresar a la institución. ¿Cómo manejás emocionalmente la situación de vida de algunos alumnos? Manejar de ninguna manera. Acompañar a la maduración de las emociones, sí. Cuando nosotros ingresan los chicos a la institución, hay un trabajo previo. No es que, bueno, tocan timbre, bien, entren. Primero para poder pensar si somos el lugar para que pueda alojar a ese niño joven. En general son adolescentes casi todos. Para lo que hay que pensar, qué pasó, de dónde viene, qué hace, qué derecho vulnerado tiene que entrar a una institución. Yo soy de las personas que piensan que la mejor institución no deja de ser una institución y no deja de ser una marca en la vida de los pibes. Una vez que ingresa acá, ingresa a un sistema bastante complejo, ingresa a un sistema donde hay un montón de gente que no conoce, que más allá que uno pueda pensar, bueno, pero ustedes le van a dar una mano, y hay que remarla, ¿no? O sea, vas a estar en un lugar donde todo se te movió del lugar, y es un chico joven que venga, tiene una historia, un pensamiento, una formación, mal, bien, regular, no importa, la tiene. Para nosotros es obligatorio, cuando ingresa sabe que va a ingresar. A veces es tan duro y difícil de hacer, pero el pibe sabe que se tiene que ir de acá, sabe que no tiene que quedarse en la institución. Y en un lado es muy sano, y es un trabajo muy arduo para los que estamos, porque es un trabajo, primero tenés que alojar para después desalojar. Por ahí un momento después tenés que decir, bueno, basta, se terminó, ya está. A veces lo que te da para pensar es que a estos pies se les pide mucho más que lo que les pediríamos a cualquier hijo de vecino. Se les pide más partiendo de menos. Sobre todo menos simbolización, porque no es menos en términos de dinero. O sea, lo que hay es desnutrición afectiva, pobreza simbólica, esto es lo que hay en la gente. Y eso es preocupante, porque antes vos decías, bueno, todo eso sucedía en una determinada clase, en la clase baja. Los chicos que están en situación de calle no son los chicos que llegan a hogares como los nuestros. Son chicos que vienen de clase media, de hijos de profesionales. La pobreza simbólica, la ausencia de adultos es una cosa muy marcada. En una sociedad compleja, que en apariencia hemos avanzado terriblemente en lo tecnológico, pero donde no media la palabra, no media el afecto. Hay algo de todo esto que descompuso los lazos, que hace que no funcione.